qué pie cojea. Ya yo voy a lo mío, tú vas a lo tuyo ya. Pon, pon ahí la valla y que el azar te la cobaya. Yo no replico tanto si no tengo la razón. Hago esto por vocación, mira mi canción. No es mejor, mira mi montón. Pesa, pésalo, chulo, pésalo. El tacón no da aguja, es de macetón. Bañera, vino, tapón. Búsquense la vida como lo hago yo. Pa' lavarme la cara, mira al espejo y decir, mi sí soy yo. Uno hace de su vida la que quiere. Ni me diga, ni me niegue. Mucha religión, pero muy poquito fieles. Mi ale, lamiendo las mieles. Hace lo que de la gana. Quiero eso todo el rato. Ay, ay. Hace lo que de la gana. Yo quiero eso todo el rato. Ay, ay. Hace lo que de la gana. Quiero eso todo el rato. Ay, ay. Hace lo que de la gana. Quiero eso todo el rato. Que estoy aquí pa' dar el callo. En este corral yo soy el gallo. María Rodríguez, que dice sí. Loco, te queda bien claro. Si a media nadie se queda harto. No pa' menos, sal pa' afuera. Escucha la sordera, mira el patio. Esta niñata te pone listo en harto. Ay, ay, yo solo leo mis fallos, chico. Tú léeme los labios si pierdo pa' ti la perra, chica, ya sabré ganando. Que estoy haciendo un rodaje, la más de bueno. Con un simple explico tanto comentario. Vos no ves que por el oro yo sudo dinero. Y si lo parto, lo parto. A media nadie se queda harto. Dime, cariño, ¿qué culo tiene el mando? Mala Rodríguez, se pasa, se pasa, se pasa. Mala Rodríguez, mala Rodríguez. Mala Rodríguez, se pasa, se pasa, se pasa. Mala Rodríguez, con tu culo. Mala Rodríguez, mala Rodríguez, mala Rodríguez, se pasa, se pasa, se pasa. Mala Rodríguez, chululo, pésalo, esa, pésalo, toma, chululo, pésalo, María Rodríguez.